Y murió un interno de la cárcel La Paz de Itagüí en Antioquia. Había dado positivo para coronavirus. Este es el primer deceso de un contagiado en el penal, donde hay un brote de más de 300 casos. Noticias del mundo. Representantes de gobiernos de países de la Unión Europea se encuentran ya en Bruselas para negociar el plan de recuperación destinado a reactivar las economías del bloque tras la crisis por la pandemia de coronavirus. 7-4 minutos en deportes. El Boca Juniors recibió una oferta concreta ya desde Brasil para el traspaso del volante colombiano Sebastián Villa. El cuadro interesado sería el Atlético Mineiro de Belo Horizonte. 7-5. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usme entre dos camiones en la avenida Boyacá con calle 71 Sur en sentido sur-norte. Ya se asigna una unidad de tránsito y una ambulancia para atender a la persona que resultó lesionada. Desde el norte de la capital del país, donde llueve hasta ahora, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Siete de la mañana, 5 minutos. Vamos a actualizarlo rápidamente con las informaciones más importantes a esta hora en Colombia. Comenzamos con Daniel Arias, noticia del momento. Daniel, buenos días. Hola, William, buenos días. Han reportado a las autoridades en la capital que dos personas fueron capturadas por estar realizando actividades de deforestación ilegal en los cerros orientales. Esto en el sector de Ramajal, en la localidad de San Cristóbal. También fue incautada maquinaria con la que realizaban estas actividades, y según lo que han dicho las autoridades locales, se utilizaban estas hectáreas para hacer venta de loteo ilegal. Las personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se inició un proceso para investigar más hechos parecidos. Daniel, gracias. Se ordenaron la captura de tres jefes de las disidencias de las FARC. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mauricio Collazos, buenos días. William, oyentes, ¿qué tal? Buenos días. Sí, un juez dictó estas órdenes de captura contra tres jefes de las disidencias de las antiguas FARC. Hablamos de alias Quintil Duarte, alias Iván Mordisco y alias John 40. Son señalados de ser responsables de arrasar con miles de hectáreas de selva en una zona de reserva forestal en el suroriente del país. Básicamente, por instrucción de las disidencias de las FARC, se avanza, según la Fiscalía, en una deforestación persistente y continua desde 2016 para culminar una vía entre la Macarena y San José del Guaviare, en el sector conocido como Corredor Marginal de la Selva Amazónica. Se dispararon los casos de coronavirus en las poblaciones indígenas del país. Jenny Angarita, buenos días. William, muy buenos días. Así lo confirmó la UNICH. Además, emitió una alerta epidemiológica en la que advierte que... Noticia del momento en Estados Unidos. Diana Mateos. A las 8 de la mañana, 7 minutos, en la costa este de Estados Unidos. La noticia con un estudio de la Universidad de Washington que advierte que si todas las personas usan tapabocas sin falta en Estados Unidos, 40.000 vidas se podrán salvar hasta el 1 de noviembre. Precisamente el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también dijo que si todos los estadounidenses usan máscaras, se podría contener la pandemia en 4 o 6 semanas. Lo cierto es que más de la mitad de los estados ya están obligando el uso de tapabocas para frenar la propagación del coronavirus, y en el caso de la Florida, que es el epicentro de la pandemia, todavía no hay una orden para su uso obligatorio, pero los alcaldes de algunas ciudades y condados sí lo han determinado de esa manera, imponiendo multas en los casos en que no se cumpla la medida. 7-8 minutos. Comienzan los operativos en las afueras de Bogotá de control de viajeros que se movilizan en el departamento de Cundinamarca. Alejandra Uribe. William, calles mojadas en la capital del país, y los saludo desde el peaje de los Andes, y parece que las personas no aprenden. 450 comparendos y 167 vehículos inmovilizados a la hora, en este momento, precisamente por no respetar estas restricciones y que se querían ir a viajar al departamento de Cundinamarca. También le recordamos a todos nuestros oyentes que es obligatorio el uso de tapabocas, así usted esté en su vehículo particular. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Situación de la pandemia a esta hora en el mundo, las alertas en India. ¿Qué está pasando, Santiago Ángel? William, India se ha convertido esta mañana en el tercer país en el mundo con superar el millón de casos, luego de Estados Unidos y de Brasil. En ese país de Asia hay 600 muertes diarias con una población de 1.200 millones de personas y hay regiones específicas en las que ya se está empezando de nuevo a llamar a confinamiento estricto por semanas, tal como lo ha hecho Bogotá, exactamente en Uttar Pradesh, Bihar y Delhi, las ciudades más pobladas de la India, en donde los casos están creciendo con preocupación. Se han tomado las decisiones de prohibir de nuevo los cines y otras actividades que en las últimas semanas habían sido abiertas por el aumento de las muertes y los casos de contagio. Santiago, gracias. Actualización en la FM 79. Las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, Visa te dice, aquí estamos promoviendo la transformación de tu comercio. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:10 en la FM, 7:10 en la FM. Una de las propuestas más importantes que se han hecho en las últimas horas sobre el futuro de algunos de los programas que tiene el gobierno nacional para ayudar a las personas menos favorecidas y a las más afectadas en la pandemia es los recursos que podrían dar al ingreso solidario las empresas. Está con nosotros hasta ahora el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a usted y a sus oyentes. Usted básicamente lo que están diciendo es, las empresas podrían dar un poco más de dinero o aportes para ampliar el ingreso solidario a 1.5 millones de familias en el país. Luis Carlos, lo que estamos diciendo, en resumen, sí es lo que usted plantea. Solamente yo diría varias cosas. La primera es que, evidentemente, esto requeriría de un esfuerzo muy importante de las compañías, pues las compañías, muchas de ellas, todos sabemos, han tenido problemas, por lo cual la forma como lo hemos planteado es que se pueda generar una especie de aporte extraordinario temporal desde enero del año 2021 hasta durante dos años, digamos hasta diciembre del año 2022, pero que con estos recursos, sabiendo que estos recursos se van a presentar, el gobierno nacional pueda, con esa disposición de recursos, pueda en este momento, desde julio hasta diciembre de este año, generar aporte solidario o un ingreso solidario para cerca de 1.500.000 familias que hoy en día no lo están recibiendo y que lo deberían recibir o que seguramente lo están necesitando. Ese es el planteamiento como lo hemos hecho nosotros. Doctor McMaster, ¿y de dónde saldrían esos dineros, esos recursos? Lo que estamos planteando, William, gracias, es que justamente entonces, de a partir de enero, y es muy importante que sea a partir de enero el aporte por muchas razones. Una, porque en este momento las compañías, muchas tienen unos problemas grandes, porque algunas están viendo, digamos, afectado, digamos, en forma importante su ingreso, que en ese momento, cuando la situación ya haya sido normalizada y cuando tengamos en ese momento, digamos, una situación que ya se encuentre en condiciones bastante más regulares, digamos, por decirlo de alguna forma, en ese momento puede haber un aporte extraordinario similar al de las cajas de compensación familiar, pero de solamente el 0.75% de la nómina. Hoy en día las compañías pagan 4% de su nómina a las cajas de compensación familiar. Hace unos 6 años pagaban 6%. Que haya un pequeño esfuerzo realmente no es un pequeño esfuerzo, es un pequeño porcentaje, pero que significa un esfuerzo importantísimo para las compañías de 0.75, y que con eso logremos generar los recursos suficientes para poder atender este segundo semestre del año, que bueno, va a ser tan grave como ha sido, digamos, el mes de mayo o el mes de junio, en términos de ingresos para una cantidad importante de familias colombianas. ¿Y la propuesta contempla que esa iniciativa se mantenga de manera indefinida o habría parar en algún momento? No, claro, tiene que parar. Por eso le decía a William que tendría que ser un aporte temporal, un aporte que solamente durara 2 años, que fuera desde enero del año 2021 hasta diciembre del año 2022. que siendo un esfuerzo tan grande como el, como para las compañías como el que significa eventualmente asumir un gasto adicional en un país en el cual, digamos, la nómina pues tiene una gran cantidad de cargas, pero que en este momento, diríamos nosotros, dada la situación actual, probablemente pueda significar, digamos, un alivio para, realmente un alivio vital para una parte importante de las familias colombianas. Doctor Bruce, usted habla de ese ingreso solidario, ampliarlo a, pues, al un millón y medio de familias. ¿Cuánto vale? ¿Eso cuánto vale al año? Sí, Fernando, eso termina siendo un aporte que en total es de alrededor de 2 billones de pesos. Hemos hecho un análisis, digamos, detallado. Nos sentamos con el Departamento de Planeación Nacional para tratar de entender cuáles eran las familias que no estaban pudiendo recibirlo. Hay unas familias, hay un grupo de familias relativamente grande representado por un grupo del Sistema 4, que por ejemplo por razones de su nivel educativo o por razón del número de hijos que tenían o por razón de el promedio de edad de las personas no lo estaría recibiendo hoy en día. Luego hay una, hay unos grupos importantes, por ejemplo, de poblaciones que se han visto afectadas grandes, por ejemplo los deportistas, artistas, también algunos grupos grandes de vendedores ambulantes o un grupo grande de recicladores no está recibiendo hoy en día el ingreso solidario. Y la idea es que lo pudieran hacer, de manera que le respondo con ese dato, digamos, es cerca de 2 billones de pesos. Señor McMaster, con la situación de las empresas en todos los sectores que hemos visto cómo algunas han tenido que quebrar, despedir a varios de sus empleados, ¿usted sí cree que es viable que las empresas se sumen a esta iniciativa en el país? Pues tendría que ser realmente, por eso estamos diciendo y estamos hablando de que sea a partir de enero del año entrante, para que de alguna forma ya hayamos podido superar la situación actual. Pero digamos, de alguna forma el valor presente dentro de esos ingresos nos permitiría o le permitiría al gobierno nacional generar este ingreso solidario. Y sin duda la situación es compleja hoy en día. Nosotros hemos sido los mayores defensores de que en este momento lo que se produzca es un salvamento de empresas. Por eso sin duda alguna no pudiera ser hoy en día, pero sí debería ser, sí pudiera hacerse ese aporte a partir de enero del año entrante. Esa es un poco la lógica, digamos, de que sea enero del año entrante y no sea hoy directamente. Y, doctor Bruce, ¿las empresas ya han dicho más o menos cómo se sienten frente a esta alternativa? Pues yo diría que en términos generales ha habido una reacción solidaria muy grande, diciendo sí, nosotros estaríamos en capacidad de hacer ese esfuerzo. De hecho, pues esta fue una propuesta que nace realmente del seno de la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, en donde la Junta de Dirección Nacional dice, entendemos la situación que hay hoy en día, veamos la situación que existe hoy en día, el desempleo realmente se encuentra en niveles históricos, inéditos en un país, para un país como Colombia. Estaríamos dispuestos a hacer un esfuerzo de esta magnitud, estaríamos dispuestos a hacer un esfuerzo de este tamaño a pesar, digamos, de la situación que estamos viviendo el día de hoy. Sí, eso me lleva a una siguiente pregunta que veo que Santiago tiene la misma, y es que eso significa que las empresas calculan que más o menos para enero del próximo año ya la economía estaría de una manera más robusta para que las empresas tuvieran la oportunidad de apoyar este tipo de iniciativas. Es literalmente así, Luis Carlos, sí señor. Yo diría que no va a ser una situación robusta, digamos, en el sentido de la palabra, pero sí una situación que le permite, digamos, hacer ese esfuerzo solidario a las empresas. Yo diría que es un tema más de viabilidad que de robustez, pero de alguna forma, digamos, esa es la lógica que hay detrás, esa es la lógica por la cual no se plantea hoy, sino se plantea para el primer semestre del año entrante. Y por último, doctor Bruce, más o menos en lo que usted percibe, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, ¿cómo se prevé la recuperación económica e industrial de nuestro país? Pues, Luis Carlos, esa es una muy buena pregunta porque dependerá sin duda alguna de una gran cantidad de cosas que hagamos. Yo diría que para que lleguemos a ese enero primero del cual estamos hablando, pues primero tienen que salvarse las compañías. Y este semestre va a ser un semestre, digamos, definitivamente crucial, en el sentido de que las compañías que vayan a tener la oportunidad de salvarse lo harán en este semestre. Y para eso, digamos, el país en todo caso debe, como hemos dicho, lo decíamos, se lo decía a usted hace pocos días, 3 o 4 días, le decía, para eso el país tiene que hacer un esfuerzo importante en términos de salvar compañías. El salvamento de compañías es el principio general, digamos, que debemos aplicar en este momento, diciendo que para Colombia es muchísimo más rentable y muchísimo más efectivo en este momento dedicarse a salvar compañías que inclusive esperar que haya inversiones buenas en el futuro. De manera que este semestre requiere del apoyo, que el apoyo, por ejemplo, en liquidez que haya sido definido por el gobierno a través de mecanismos como el de el Fondo Nacional de Garantías, que sea efectivo y llegue realmente a las compañías. Ahí estábamos viendo desembolsos el día de ayer, por ejemplo, y vimos cómo de los 20 billones de pesos, digamos, que el gobierno ha destinado de garantías, del Fondo Nacional de Garantías, solo se han desembolsado hasta ahora 5 billones, es decir, hay un espacio importantísimo para terminar de dar esos apoyos, pero incluso para que se presenten procesos de salvamento especiales, por ejemplo, para compañías del sector de turismo, compañías del sector restaurantes, sector aerolíneas, transporte terrestre. Ahí hay un espacio muy importante todavía para que podamos generar mecanismos de salvamento. De manera que yo diría que este semestre que vivimos ahora va a ser el semestre crucial realmente para la supervivencia de un grupo importante de la población empresarial. Le diría yo que tenemos que trabajar como sociedad en salvar compañías y salvar empleos. Todo eso obviamente, doctor McMaster, va de la mano de la reapertura económica. El próximo martes se van a sentar el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá a definir si se cierra completamente Bogotá. ¿Alguna opinión al respecto? William, sí, yo le diría que nosotros, inclusive se recordará ustedes que hace unos días creamos el observatorio para Bogotá junto con ANIF, con FEDESarrollo, con Pro Bogotá y con la Cámara de Comercio y la ANDI, en donde estamos observando permanentemente o estamos viendo permanentemente las cifras, por ejemplo, de UCIs, pero también estamos viendo las cifras de empleo, las cifras de supervivencia de compañías y demás. Y yo le diría varias cosas. La primera es que a estas alturas nosotros conocemos muchísimo más de todos los efectos, digamos, de las cuarentenas, de los cierres, pero también conocemos muchísimo más de la enfermedad de lo que conocíamos hace cuatro meses. Hace 4 meses se decidió por hacer el cierre, digamos, indiscriminado de la economía, porque realmente teníamos, digamos, unos niveles altísimos de falta de preparación del sistema de salud, y niveles altísimos también de incertidumbre en términos de cómo se comportaría el contagio, pero también los niveles inmensos de incertidumbre alrededor de cuál iba a estar el efecto sobre las compañías. Hoy en día conocemos mucho más. ¿Y por qué digo esto? Lo estoy diciendo porque, sin duda, en este instante, con esos elementos que ya tenemos a nuestra disposición, deberíamos tener como, por decirlo así, digamos, instrumentos o estrategias mucho más quirúrgicas, estrategias muy focalizadas en tratar de llegar a los puntos en los cuales son más efectivas las medidas. En ese orden de ideas, por ejemplo, la idea de la cuarentena generalizada tiene detrás que no sabemos lo que suceda con 8 millones de personas. Bueno, pues hoy en día sí lo sabemos. Hoy en día nos podemos focalizar mucho más en sitios, nos podemos focalizar mucho más en barrios, en UPZs, en localidades. Podemos también saber que hay ciudades que tienen mayor efecto que otras. Podemos saber también que se puede coordinar muy bien todo el trabajo de los hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, y también sabemos que el efecto sobre la economía es gigantesco sobre las familias colombianas. Entonces, lo que nosotros hacemos es un llamado para que haya mucho trabajo, para que se genere la implementación de una estrategia muy focalizada de poder realmente llegar a los sitios en los cuales hay mayores grados de afectación y no, digamos, afectar a las personas que no tienen, o a los grupos de personas que no tienen, digamos, riesgos de contagio grandes. En ese orden de ideas, esto requiere, por supuesto, de mucha planeación, requiere de mucho conocimiento, de muchos datos, pero que ya existen. Y yo diría que en este momento tenemos que aplicar todos esos conocimientos para lograr de ser focalizados y ser efectivos en todas las medidas que tomemos sin afectar, digamos, la economía de las familias colombianas de forma generalizada. Pero, doctor McMaster, en conclusión, ¿la economía aguanta otra cuarentena general? No, pues claro que es muy duro. No le puedo responder en una frase si la economía aguanta o no aguanta, porque Esa historia quisiera como usted quisiera que yo respondiera. Yo lo que le tengo que decir es que las cuarentenas son costosísimas. Hay estimaciones de que 15 días de cuarentena, por ejemplo, que como la que hizo Fedesarrollo para una ciudad como Bogotá, pueden costar 7 billones de pesos, razón por la cual eso obliga a que cualquier medida que se vaya a tomar realmente trate de minimizar ese costo. Y eso se logra por la vía de poder focalizar, digamos, discriminadamente, generando medidas diferenciales, digamos, entre localidades, como se está haciendo hoy en día en cierta forma. El cierre, por ejemplo, de tres localidades o de las localidades en tres grupos, digamos, es una cuarentena focalizada, es una cuarentena que además, según todos los estudios que he hecho o que se han hecho hasta ahora, puede ser la que realmente reduzca la curva de contagio. Y eso tenemos que aprovechar, que ya lo sabemos. Lo tenemos que aprovechar a que sabemos además cómo hacerlo. De manera que los costos van a ser inmensos en todo caso, por supuesto. Entonces tenemos que minimizarlos. Pues, doctor McMaster, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, anotada la iniciativa. Y pues, con la buena noticia de que las cosas se ven un poco mejor para el inicio del próximo año. Un abrazo y mil gracias. Muchas gracias a usted, Luis Carlos. El doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. 7:25 en la FM, las noticias como son. Visa está promoviendo la transformación de pagos digitales en pequeños y medianos comercios. Ingresa a visa.com.co/comercios y conoce las ventajas que traerá para tu comercio. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Mujeres en la FM, creo que esta es la banda sonora del día para la lluvia bogotana, para escuchar a Antonio Casale y a Luis Carlos Vélez. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Antonio Casale en la FM. Pero 7:27, pero Ushi, usted puede hablar de deportes también cuando quiera, o sea, usted no solamente ¿sí? Antonio, pues, ¿no? Lo que pasa es que creo que mis opiniones pueden ser un poco polémicas. Bueno, pero no mejor. Sé. Esto es como en las fiestas, Ush. Entre más, mejor. Okay. Bueno, yo opino. Lo de James es patético. Ahí fue mi opinión. Muy acertada. Lo correcto, ¿no? Messi es mejor que Cristiano. Ahí también. Bueno, eso sí me parece que ya es cruzar algunas líneas de comportamiento general. Vos dijiste que yo podía opinar. Abriste una puerta muy, muy compleja. Bueno, ya todos entendemos que usted es argentina y que pues eso tiene ciertas repercusiones en el juicio ecuánime que todos esperaríamos de una periodista de su nivel. Qué pena con vos, no es por Argentina, es por fanática del fútbol. Lo de Messi no se puede discutir. 7:28, don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo le va? Además, es que le cierra la puerta, ¿no? No se puede discutir, no. No me saquen números, no me saquen nada, porque no se puede discutir. Esa muy bien. Es la historia de mi vida. Sí. La historia de mi vida, yo entiendo perfectamente. Sí, la suya también, sí. Pues, perfecto, no hay ningún problema. Muy bien, don Antonio, bien. Finalmente, campeón el Real Madrid, y como lo dice Ushi perfectamente, James Rodríguez allá en la esquina viéndolo celebrar, hombre... Qué muchacho este para ganar títulos sin hacer nada, ¿no? No, y es que la verdad es que el titular de Bucci, a eso me adhiero. El otro lo podemos discutir, aunque nos indique que no se puede discutir. Y es que... se me cayó el tetero, qué pena con ustedes. hombre, no. A ver, si Dan gana otro título, pero además sí. Recupera jugadores, porque es que no es que él jugó con 11 y no le dio oportunidad a nadie más, no recuperó a Asensio, recuperó a Mendy, recuperó a Modric, que había tenido una temporada terrible el año pasado, y hombre, sí, yo sí creo que ese titular me adhiero, es patético, pero hombre, a los que les gusta el fútbol, más allá de que James Rodríguez esté en el Madrid, y les gusta el Madrid, pues es una gran noticia. ¿Sabe cada cuántos partidos en promedio gana un título Zidane? Cada 19 sí. Partidos, le sacaron la cuenta. Es que es increíble, ¿ah? ¿Eh? Es un bárbaro. Cada 19 partidos. Bueno, y yo, para rescatar... Yo no sé, Antonio, y ustedes saber esto mejor que cualquiera. Zidane debe ser uno de los técnicos de mayor título en la historia del mundo. Pues al menos en el Madrid, que es el equipo más ganador de la historia del mundo, solamente está detrás de un señor que se llama Miguel Muñoz, de tiempos en los cuales sus papás y mis papás todavía no se conocían, entonces no estábamos en planes. Pero... pero ya por ahí va. Ahora, si usted considera que ser un buen técnico es sinónimo de conjugar el verbo ganar y ganar muchas veces, pues no le ponga discusión, ese es el técnico. Es que no ve otra manera para definir un buen técnico. Bueno, hay diferentes tópicos, ¿no? Puede decir que el que revoluciona la manera de jugar, otro podrá decir coger un equipo en segunda división y subirlo a primera. Efectivo, Antonio. Efectivo, lo efectivo. Entonces, sí, técnico claro. Para ganar. El fútbol es un juego. Y el que gana, gana. ¿Listos? Sí. ¿No? Pero, no, yo estoy de acuerdo. Pero me gusta alimentar la discusión con otros elementos. Por ejemplo, tiene un inmenso valor lo que está a punto de hacer Marcelo Bielsa, ¿no? Agarró al Leeds en segunda división muy mal, porque el Leeds viene muy mal. Es un gigante dormido de Inglaterra. Y está a punto de subirlo hoy o mañana a primera división. Eso tiene un mérito también, porque tiene otro tipo de jugadores, ¿no? Sí, no, pero... Mire, lo de Zidane es impresionante, por donde usted lo vea, por arriba, por abajo, por delante, por detrás. No se puede discutir. Impresionante. Es decir, y yo le digo una cosa, cuando Zidane fue nombrado técnico de Madrid, recuerdo haber tenido conversaciones en las cuales sosteníamos, y yo pensaba, hombre, este tipo, ¿qué va a ser técnico del Madrid? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Y le ha venido callando la boca uno a uno a uno con título tras título tras título. ¿Sabes lo que pasa? Es que el tipo ya era técnico en la cancha, además de ser un crack, ¿no? Entonces sí. Cuando usted tiene esa credibilidad de que, ¿a quién es este? Ah, no, es que mire lo que hizo. Ah, bueno, listo. Pero además ya era el técnico en la cancha, en el Madrid, en la selección francesa. De todas maneras, es un tipo que conoce la Casa Blanca como ninguna. Habría que verlo dirigiendo otro equipo, porque es que también hay, ¿no? Hay zapatos que le quedan a uno y otros que no le quedan a uno, porque todos tenemos nuestro tamaño, lo cual no le quitaría mérito a Zidane, pero habría que verlo en otro lado, ¿no? En la contraparte uno ve a Guardiola, y Guardiola sí y no en otras partes, ¿no? O sea, sí porque ha sido campeón con Bayern Múnich en la Bundesliga, cosa que con el Bayern Múnich el que pasa por ahí queda campeón, y logró ganar la Premier con el Manchester City, pero con un equipo que tiene presupuesto ilimitado, pero le queda pendiente la Champions en otro lado, ¿no? Sí, sí. En fin. Oiga, Antonio, cambiemos de tema rápidamente. Messi está bravo, estalló, muy molesto, dijo que su equipo nunca fue el más agresivo de siempre. Pues dijo lo que todos sabemos, lo que se ve en la cancha, pero lo dijo Messi. Y llama la atención porque Messi antes no hablaba, y el Messi nuevo es un Messi que habla, que es autocrítico, y que dijo claramente que él desde antes piensa que si siguen jugando así no les va a alcanzar para la Champions, y que fíjese que tenía razón, que no les alcanzó ni para la Liga. Y dijo que no pueden seguir dándole méritos al rival, porque el primer culpable de lo que sucedió es el propio Barcelona, con problemas de actitud y de aptitud. Es durísimo si se trata del máximo referente histórico del equipo, ¿no? Sí. 7:33. Y Antonio, bueno, la novela de la de mayor, de Jorge Enrique Vélez, le habíamos dado la defunción ayer, los santos óleos, y todavía está un poco vivo o no está vivo. Como dirían los pescadores, está boqueando. Está boqueando, él va a salir a ver, se está buscando que él renuncie, y él no quiere renunciar, seguramente van a tener que indemnizarlo y llegar a alguna negociación, pero es que se abrió otro capítulo, porque, a ver, digamos que esto puede ser cuestión de horas o días, pero antes de la asamblea del 24 seguramente no va a estar al frente de la Dimayor, porque ya no tiene el respaldo ni de los que en principio se lo quitaron, ni de los grandes. Lo que pasa es que ayer los clubes grandes algunos de los grandes, América, Nacional, Medellín, Millonarios, hombre, dijeron, bueno, ya, estamos cansados, pues, aquí hay que empezar a jugar, hay que empezar a cumplirles a los patrocinadores, hay que empezar a hacer un torneo y no podemos seguir en esta división. Entonces, en consecuencia, pues armemos un torneo nosotros, los que queremos. Entonces se sumaron América, Nacional, Medellín, Millonarios, Valledupar, Once Caldas, Quindío, Boca Juniors de Cali, Alianza, Pereira, Atlético, Pasto, Leones, Tolima, Real Santander, Unión Magdalena, y quieren invitar a Junior, Cali, Bucaramanga y Barranquilla para poder pedirle a la Federación Colombiana de Fútbol, que no es, ojo con esto, no es irse de la Dimayor y hacer un toldo aparte, sino es pedirle el aval a la Federación Colombiana de Fútbol para poder comenzar a jugar. Y no tienen en cuenta a los otros clubes porque consideran que esos otros clubes han dado muchas muestras de no querer empezar a jugar y querer dilatar todo. Primero que saquemos al presidente Ley Mayor, ahora que tengo unos créditos que no puedo pagar, que no puedo hacer las pruebas de COVID. Esa liga alterna, Toño, esa liga alterna, eso está por fuera del contrato de Win. Sí y no, porque si usted, lo que ellos pretenden hacer no es una liga alterna, es pedirle a la Federación Colombiana de Fútbol el avar para poder competir. Mire, en últimas, Luis Carlos, esto no es más que una reacción a los permanentes ataques de 12 clubes que comenzaron con la disidencia, que siempre se han negado a repartir de una manera que tendría que ser más justa la plata de los derechos de televisión, y esta es una reacción para decir, ah, bueno, ustedes van a hablar duro, aquí también hablamos duro, y después tendrán que correrse para la mitad todos, como en los matrimonios. Le digo la verdad, no me gusta cómo suena. No, porque cuando uno tiene que llegar a extremos es hartísimo. No me gusta cómo suena. Sí, pero... No me gusta cómo suena. Sí, pero... No. Pero, Antonio, si no me dejo pensando aquí, yo prefiero evaluar mis pensamientos. Eso no suena bien. Le dejo el pero. Suena bien. Es que a veces toca hablar duro. Sí. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Don Antonio, un abrazo grande. Le dejo una última frase, ¿no? Señor, le estoy hablando de equipos que han liderado la institucionalidad siempre, ¿no? Le hablo de Millonarios y de Atlético Nacional, que siempre han puesto en esta discusión por encima de la institucionalidad. Se cansaron. Sí, también es cierto. Es que con tanta gente torpedeando, exactamente. Es que también es muy difícil. Don Antonio, un abrazo grande. Que le vaya bien. 7:36, esto es la FM. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es viernes 17 de julio, en Colombia son las 7:37 minutos desde Medellín. Soy Azuri Chamá, aquí están los titulares a esta hora en la FM. Luz McMaster, presidente de la ANDI, aseguró esta mañana en la FM que si a partir de enero y por dos años las compañías asumen una sobretasa de 0.75% sobre la nómina, se podría ampliar el programa de ingreso solidario a 1.5 millones de familias. Estamos diciendo y estamos hablando de que sea a partir de enero del año entrante, para que de alguna forma ya hayamos podido superar la situación actual. Sin duda la situación es compleja, por eso sin duda eso no pudiera ser hoy en día, pero sí debería ser y pudiera hacerse ese aporte a partir de enero del año entrante. La Cancillería colombiana y la Cruz Roja trabajan en Guainía conjuntamente para lograr la liberación de 3 voluntarios retenidos por la Guardia Venezolana. Son acusados de contrabando mientras transportaban ayuda humanitaria para una población colombiana. Los mandatarios de la Unión Europea iniciaron negociaciones sobre su multimillonario plan de reconstrucción post-coronavirus, cuyos detalles generan rechazo en algunos países miembros. Un avión de la compañía aérea Ryanair aterrizó en Oslo después de recibir una amenaza de bomba en pleno vuelo. Lo anuncia la policía noruega, que ha precisado que todos los pasajeros habían sido evacuados. El británico Lewis Hamilton ha realizado el mejor tiempo de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Hungría, Fórmula 1, 7:38. cada media hora. En la FM, los titulares y el tráfico. Calles mojadas en la capital del país y hasta ahora se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre dos automóviles en la avenida El Dorado con carrera 68 en sentido occidente-oriente. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:40 a.m. Saludamos a esta hora al expresidente de la República y senador por el Centro Democrático, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Luis Carlos, a usted, a todo el equipo de la FM y a todos los oyentes. Expresidente, lo primero que quiero preguntarle para poder irnos metiendo en el tema para el cual lo hemos llamado, es ¿cómo ve usted la recuperación económica por la pandemia? A ver, doctor Luis Carlos, yo que soy tan extenso, tan hablantinoso, le voy a tratar de resumir. Primero, cuando yo me pongo, trato de ponerme en los zapatos del presidente Duque, digo lo siguiente: es muy joven, tendría que estar muy contento en enero y febrero por la recuperación de la economía. Él la encontró muy mal, las medidas que tomó mostraron el año pasado que Colombia creció muy por encima del promedio de la región, enero y febrero 4.1, crecimiento de la inversión 52%. Entonces era una razón para decir, no es cierto, ¿cómo voy a afectar esta recuperación de la economía? Segundo, líderes mundiales muy expertos a cerrar. Yo recuerdo Boris Johnson, el primer ministro inglés, el presidente Trump. La señora alcaldesa de Bogotá en un momento dijo que era una gripita. Entonces todo era para que el presidente Duque no cerrara. Me parece que con una gran responsabilidad tomó la decisión de cerrar. Segundo, la economía la ha venido abriendo gradualmente. Tercero, cuando uno analiza lo que han hecho para atender lo social y la economía, dice, está bien, pero falta más, falta más. Por ejemplo, entonces la idea nuestra es, han hecho cosas muy buenas, falta más. Por eso uno de los proyectos de ley que proponemos es volver ingreso solidario del presidente Duque, volverlo permanente. Ayer veía yo el microcrédito. En el microcrédito todavía hay una gran falencia. Nosotros lo estamos desde el partido proponiendo al gobierno que queremos y apoyamos que canalice los recursos. A cartera siguen 13 billones, no ha habido afluencia de crédito a esas microempresas, son 5.900.000 pequeños negocios en Colombia. Decimos, hombre, doten, fonden recursos, temas como cajas de compensación, etcétera, para irrigarle crédito a ese sector. Yo diría que esto está bien conducido. Por supuesto, el desafío es tan grande que hay que potenciar lo bueno, expandirlo. Este programa de ingreso solidario, presidente, del cual usted dice que se debe expandir, la pregunta siguiente racional sería, expresidente, ¿cómo se hace eso si a duras penas el Estado pues tiene plata para sobrevivir? Hay un montón de programas que también se tienen que mantener. Es decir, ¿cómo darle prioridad a el funcionamiento de estos programas en el largo plazo y, segundo, la estabilidad fiscal del país en estos momentos en los cuales, evidentemente, pues ingreso tributario no hay? Nosotros proponemos lo siguiente, doctor Luis Carlos. Ayer la ANDI, en un gesto muy generoso con el país, sí, que hay que reconocer, ofreció pagar una contribución de nómina del 0.75%. Yo diría que normalmente eso debería dar 750.000 millones, en las condiciones del año entrante podría dar 500.000, 600.000 millones al año. Eso ayuda mucho. Uh-huh. Segundo, en el gobierno anterior hubo una proliferación burocrática muy grande. muy grande. El gobierno Duque está tomando unas medidas de austeridad muy importantes, ha sido austero, pero nosotros creemos que hay que recortar entidades. Creemos que lo de la ANDI más un recorte de entidades pudiera dar 0,3 del PIB. Entonces, eso ayudaría a volver ingreso solidario una política permanente de Estado. ¿Recortar entidades como cuáles, expresidente? Pues, hombre, le voy a contar una cosa. El Ministerio de Agricultura, cuando yo llegué a la presidencia, tenía 4 o 5 entidades, lo dejamos con una, con 700 personas, y volvieron a crear 5. Y por supuesto, lo nuestro tuvo para la liquidación de personal algo que se llamaba el retén social. Uno podría despedirse madre cabeza de familia, después la corte lo extendió al padre cabeza de familia, tampoco el discapacitado o quien tuviera una expectativa próxima de pensionarse. Una cantidad de entidades burocráticas, yo creo que, y esto es muy controversial, pero yo creo que los países necesitan menos burocracia, mejor atención a la comunidad. Es una cosa que yo vengo insistiendo desde la alcaldía de Medellín, lo hice a profundidad en la gobernación de Antioquia. Me da pena decirlo, lo digo no por inteligente, sino por viejo. Yo creo que eso le sirve mucho a las democracias. Entonces, que aquí hay manera de hacer un gran recorte de entidades burocráticas. Pero, señor expresidente, el presidente Iván Duque creó 2 ministerios. Creó el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Ciencia. ¿Eso no es aumentar la burocracia e ir en contravía del ahorro que usted dice? Puede ser, pero el gobierno se comprometió con nosotros, especialmente con el Centro Democrático, que haría un ajuste de esas nóminas de tal manera que eso no implicara creación burocrática. En principio, con todo el afecto, la confianza, el apoyo al presidente Duque, yo tenía todas las reservas, pero el gobierno se comprometió con eso. Entonces, digamos que han creado una estructura de plan, más entidades arriba dependiendo del presidente. Por supuesto que tendrían que hacer una compensación, eliminando otras de ahí para abajo que sobran y muchas. Yo recuerdo que el país se mejoró mucho, me da pena decirlo, cuando el gobierno nuestro suprimió 370 entidades en el Estado que no servía. Los críticos dijeron en esa época, y los analistas muy serios, que eso le había ahorrado 5 puntos al PIB, la suma de eso en ese periodo. O sea que, entonces muchos dicen, ¡ah, esto es neoliberal, a reducir el Estado! No, señor, es reducir el Estado burocrático para poder atender el Estado social. Gaste menos en burocracia, en entidades, gaste más en educación, en salud, en ingreso solidario. Expresidente, lo saluda William Calderón. La propuesta de reducir la jornada laboral que está en el paquete legislativo que ustedes vienen impulsando en el Congreso, ¿puede tener la coyuntura perfecta en esta pandemia cuando está disparado el desempleo? ¿Cómo va esa iniciativa? Esa iniciativa, después de un gran foro, se aprobó en la Comisión Séptima, va para el Senado de la República, para la plenaria del Senado. Primero, veamos el contexto general y el momento. En el contexto general, Colombia es uno de los pocos países en su nivel económico que en América Latina mantiene jornada de 48 horas. Hay países ya con jornada de 36 horas, jornada de 40, de 42. Chile la había rebajado a 45, ahora la van a rebajar a 40. Nosotros creemos que el país es un país, de acuerdo con la OSDE, es un país con uno de los países que registra menor tiempo para la educación, para la familia. Nuestras grandes ciudades tienen unos problemas de transporte muy grandes. Yo veo muchas empresas, y vamos a la coyuntura. Vamos en Bogotá, por ejemplo, cuando hablábamos, estábamos estudiando cómo proponer esto, muchas familias nos decían, yo creía que era excesivo y lo comprobé, mire, es que nosotros nos gastamos, aquí el papá se gasta para ir y volver del trabajo, se gasta 3-4 horas al día, por Dios, así no hay productividad. Entonces, súmele a eso las 8 horas de jornada, o una mujer que tiene que levantarse a las 4 de la mañana, despachar los hijos, el marido, enseguida ir a trabajar, después estudiar unas horas, después volver a trabajar y termina a las 11 de la noche en oficios de la casa. Nosotros creemos que es muy importante reducir la jornada. Esta pandemia lo que ha demostrado es que esta pandemia ha acelerado el teletrabajo. Yo ya veo muchas empresas no preocupadas por el tiempo que esté el trabajador, sino por la cantidad de producto que haga el trabajador. O sea que nosotros creemos que, al contrario, en lugar de ser la pandemia un obstáculo, es un buen momento para avanzar en esto. Expresidente Uribe, son muchas las críticas a la elección del senador Char como presidente del Senado. Estas críticas se dan por la investigación por corrupción electoral, ausentismo sistemático del senador a las sesiones del Congreso, conflicto de interés, en fin, varias críticas que se le han hecho. ¿Usted está de acuerdo con este nombre? ¿El Centro Democrático va a votar por él? El Centro Democrático honra los acuerdos. Yo he visto una cosa en él, es un hombre prudente, sin altisonancias. Y yo creo que aplicará su prudencia si lo eligen a ser muy riguroso en la presidencia del Senado. Ahora, el problema es que yo soy muy cansón, porque yo peleo por llegar de primero. Muchas veces me han tenido que echar del salón de la plenaria apagando las luminarias cuando ya todo el mundo ha salido. Canzoneo mucho con un artículo, el otro, en los proyectos de ley, en los de iniciativa de otras bancadas que van a la plenaria, en los nuestros. El senador Char es un hombre prudente, discreto. Yo creo que puede hacer una conducción prudente del Senado. Además, le dejan una referencia muy alta, porque el presidente que sale, hay que decirlo, lo hizo muy bien. Yo creo que el país debe hacer una buena evaluación de lo que fueron esas sesiones virtuales, porque todo el mundo llegó cumplido. En el Congreso hay mucho incumplimiento y hay otros que aparecen sin faltas de asistencia, pero llegan, se registran y salen y se van. Eso es muy grave. Ahora, por ejemplo, con lo virtual ha habido manera de que la plataforma mire que la persona esté conectada de principio a fin. Además, no se escucha sino al que está, el micrófono no se escucha en el parlante, sino al que está hablando. En el Congreso hay muy poca disciplina para escuchar. O sea que yo le rindo un homenaje al senador Lidio García, muy valeroso como implementó esa virtualidad, y que no digan que no es útil para los debates políticos. Fueron debates políticos durísimos contra el gobierno. En este tema de los sacerdotes norteamericanos no hubo sino dos debates políticos. Si se elige al senador Char como está en los acuerdos, tiene un punto de referencia alto y debe él, en mi concepto, lo digo como viejo, porque yo no estoy llamado a dar consejos a nadie, utilizar su prudencia, es un hombre talentoso, para desquitarse de cualquier cosa que en su contra se diga y mostrar una gran presidencia del Senado. Señor expresidente, Colombia es uno de los países que más tiempo ha pasado en una cuarentena en el mundo. ¿Usted cree que el gobierno erró, quizás se dejó presionar de alguna forma para llamar a una cuarentena en marzo? Han pasado 5 meses y hoy estábamos debatiéndonos, por ejemplo, en Bogotá, entre volver o no a una cuarentena estricta general. ¿El gobierno se anticipó llamando a una cuarentena? ¿Nos adelantamos en eso? Uno podría decir dos o tres cosas que se han conseguido gracias a que el gobierno, a mí como presidente me hubiera dado mucha tristeza decir, voy recuperando la economía. El Boris Johnson, el presidente Trump, la misma alcaldesa de Bogotá subestiman este virus, ¿por qué voy a cerrar? Sin embargo, el presidente cerró. Yo creo que eso ha tenido logros. El país que tenía 5.300, 5.500 UCIs, está ajustando un 40% más. Se ha dado tiempo de sus experimentos para la producción de UCI nacionales. Ojalá ya estén, se necesitan en estas 2-3 semanas que vienen. Yo creo que se ha avanzado, no en vacunas, en medicamentos, pero ya hay protocolos de tratamiento que mitigan los efectos. Los colombianos tenemos, por ejemplo, yo veo un esfuerzo que hace un equipo investigativo de la Fundación Valle del Lili. Yo creo que el tiempo han tenido tiempo para ir avanzando en eso. O sea que con las dificultades de esta pandemia, yo creo que se acertó cerrando y con las precauciones que han tenido para abrir gradualmente. Doctor Uribe, el señor presidente, el doctor Iván Duque, se ha resistido a hablar de una tercera reforma tributaria y ya entra en el tercer año de gobierno. ¿Cree usted que esta promesa de no presentar un proyecto de ley ante el Congreso en lo que resta de su gobierno se resiste, dado que el déficit fiscal pues seguramente va a estar en torno al 7%? Hagamos un poquito de historia. Cuando el gobierno que presidí introdujo estímulos tributarios, la ley de estabilidad, se dijo que eso eran regalos a los ricos, una cosa a la otra. Eso mostró un gran avance en inversión. En esos años, en medio de las dificultades y a pesar de la crisis que nos tocó al final, la crisis financiera internacional, la crisis de las pirámides, del narcotráfico, el cierre del mercado de Venezuela, mientras Chile, Perú y México tuvieron crecimientos negativos, Colombia, que había crecido casi al 7, bajó al 1.9, positivo, y al año siguiente tenía el 4.4. Este país pasó, voy a hablar también de los dos primeros años del gobierno Santos, del 2002 al 2012 pasó de una inversión doméstica de 20 mil millones de dólares a 70 mil, y una inversión extranjera de 1.900 a 13, 15 mil millones de dólares. Pero el gobierno de Santos parece que se aburrió con las cosas buenas. Entonces, expandió la burocracia, derrocharon todos sus recursos en mermelada, subieron de manera abrupta los impuestos. Colombia parecía como como la cuarta economía del mundo con más tributos sobre las empresas. Quitaron la ley de estabilidad y quitaron muchos incentivos. ¿Qué pasó? Se desaceleró totalmente la inversión, el crecimiento se redujo a lo que vimos del 2014 a 2015 al 2018, un crecimiento de nada, se frenó la creación de empleo productivo y la pobreza entre el año 2000, habló dos años el presidente Pastrana, y 2012, habló dos años el presidente Santos, bajó del 53 al 27, desde el año 2014-2015 se estancó, se congeló en el 27, no siguió bajando. El presidente Duque baja los impuestos, introduce una serie de decisiones que le dan confianza a la economía, empezaron a trabajar el tema de todos los trámites, a agilizar, etcétera, y Colombia tuvo el año pasado un crecimiento no extraordinario, el 3.1, pero muy superior a la región. Y en enero y febrero de este año, el 4.1, y una inversión que creció en el 52%, y no ya sobre carbón y energía, sobre petróleo, carbón y energía, no. Eso se redujo al 38%, el gran crecimiento fue en otros sectores. Entonces, una reforma tributaria ahora, moderada, el Centro Democrático dice, impuestos bajos para las empresas, buena remuneración para los trabajadores. Por eso el año pasado propusimos, después de que se bajaron los impuestos, la prima adicional, que hoy no tendría acomodo por la situación de la pandemia. Muchos economistas del mundo, muy respetables, lo que dicen, más impuestos, más burocracia, no. Nosotros estamos proponiendo unas medidas moderadas, por ejemplo, para poder pagarle un bono a los muchachos que nazcan en hogares de menores ingresos, proponemos que el impuesto al patrimonio de personas naturales del 1% sobre patrimonios elevados, que generó el año pasado 950, 970 mil millones de ingresos y que por la reforma tributaria debe desaparecer en el año 22, se mantenga con el fin exclusivo de crearle ese bono solidario a los muchachos que nazcan en hogares de menores ingresos, ir creando caminos de justicia social, nivelar la cancha. Segundo, estamos proponiendo que altos sueldos, como los sueldos del Congreso, tengan un impuesto permanente adicional a lo que pagan. El Partido Centro Democrático, en eso estuvimos acompañados también por la bancada conservadora, propuso en esta pandemia un impuesto al Congreso. El gobierno lo decretó, los decretos legislativos, pero es transitorio. Estamos promoviendo un impuesto adicional al sueldo del Congreso, a los altos sueldos del Estado, del 10%. Eso debe ayudar. Y estamos proponiendo que los colombianos de mayores ingresos tengan que pagar una póliza obligatoria de salud para poder orientar los recursos del sistema básicamente a los sectores de menores ingresos. Hoy hay 2 millones de pólizas voluntarias en el país. Habría que volver eso obligatorio para que crezca ese número. O sea, estamos proponiendo un aumento moderado de ingresos, no una reforma tributaria confiscatoria.